tal, Tono? Hola Luis, hola Rafa, hola Katy, hola Aguada, ¿qué tal? ¿Todo bien acá en Tandil, provincia de Buenos Aires? Bueno, aquí bien, bien, gracias por aceptar bueno, nuestra llamada. Hace mucho que, bueno, de que te fuiste, que no salimos al aire, pues bueno, queríamos saber más que nada y también de retomar, ¿no? El programa Clase Turista, ya tuvimos desde la mañana, bueno, con diferentes entrevistas, abordando la temática del no a la minería en Cachi, tocando también el tema de los incendios, de la lucha ambiental por el agua, también los recursos naturales. Eso, un panorama que tuvimos la mañana. Y bueno, ahora también queríamos conversar con vos, contanos cómo están tus actividades, tus clases ahí en Tandil. Ahora estamos en Tandil, hace ya 15 días más o menos que estuve dando charlas en la universidad, en la escuela, en jardín, dando los talleres, ¿no? De comunicación para los chicos y bueno, acá estamos dando todavía eso y se presentó un trabajo como para realizar, ¿no? Con un predio acá que es un lugar de turismo, así que me quedaré unos días más para hacer guía de turismo más con naturaleza. Y bueno, así que estoy con esa changuita, con ese trabajito acá, que vienen escuelas del Gran Capital, ¿no? A pasear, a pasar el día. Y bueno, nosotros de acá le hacemos la guía con, bueno, cómo es convivir con la naturaleza, cómo es el cuidado, ¿no? De la naturaleza y la cosmovisión indígena en sí, ¿no? Y con respecto a la música, ¿cómo está Rapsistencia? Sabemos, bueno, estuviste tocando en Tecnópolis, ¿cómo va el Chaco? Sí, fuimos convocados para ir a tocar a Tecnópolis antes que se cierre, ¿no? Fue el 15 de octubre, el 29 creo que fue el último día que estuvo abierto Tecnópolis. Así que estuvimos representantes de la comunidad indígena Qom, pero también no representando Chaco. Y creo que eso fue lo que convocó a Rapsistencia en ese lugar. Bueno, fueron mucha gente, a pesar de la lluvia y todo eso, pero hubo mucha gente, tuvieron muchos hermanos también de otras provincias, haciendo su música, su danza, y ahí compartimos entre todos también, ¿no? Como Rapsistencia y como llevamos también música indígena, lo contemporáneo que hay ahora, ¿no? Que es el rap, el reggae, el hip hop, así que bueno, compartimos escenario con otros artistas ahí. Y bueno, también querés contarnos el trabajo que desarrollás ahí en Somos Monte, ¿no? Es informativo también, ¿no? Sí, hoy sale el informativo del despacho, también se llama, el informativo más que nada, esto es lo de Somos Monte, que estamos llevando adelante como organización social, ambiental, cuidado del ambiente, ¿no? De la Pachamama en realidad, tratando de llevar esa información, tratando de actualizar el blog, también ahí subiendo audio, subiendo información. Ahora después paso seguramente el audio porque voy a sacar un flyer y un audio que dice gane quien gane, Chaco ya ganó el Mundial del Desmonte, ¿no? Entre gol y gol, el gobierno entrega más de 100 millones de hectáreas a las topadoras, ¿no? Y ahí está fuera de la ley, digamos, Chaco, está fuera de la ley, Argentina en sí, ¿no? Por el desmonte, no quiere agarrar esa ley para frenar el desmonte, ¿no? Y ya está fuera de juego. Así que bueno, gane quien gane, Chaco está como que se está desmontando totalmente a ciegas, así. Así que más tarde paso el flyer y el audio, ¿no? Y sí, bueno, ¿querés comentarnos algo más, Toro, de tu expectativa, bueno, quizá del turismo también, ¿no? Sí, La idea era, bueno, dejar un poco acá, pero se prestó este trabajito, digamos, de poder guiar a docentes, a este, chicos de las escuelas que vienen al campo este de turismo. Se presentó este trabajo, por eso, digamos, este, me quedé, me estoy estancando acá por ahora, porque la idea era ir a Cachi de nuevo, ir a cantar allá este, con otros hermanos, pero este, por cuestiones de, bueno, de trabajo, de labor, me quedaré este, trabajando acá con este trabajo, ¿no? De poder seguir adelante con la guía de fortalecer también el conocimiento y el cuidado de la Pachamama, digamos, que vienen los chicos que son chicos que están estudiando al secundario. Anteayer vinieron ancianos, ¿no? Una tropa, una guía, un grupo de ancianos que vinieron también a pasear este lugar de turismo, pero este, me tocó justo a mí y bueno, dice también ver estas cosas, ¿no? Que se está desmontando el Chaco, que se está abriendo mineras en Cachi, digamos, en Mendoza, se está aguantando bastante cosas. Bueno, y otros lugares, ¿no? Que vienen realizando estos sinvergüenza de la política en sí, ¿no? Tratando de visibilizar a través de la charla, a través de la guía, ¿no? Mostrar la convivencia con la Pachamama. Todos los lugares que puedan ser, digamos, utilizados para visibilizar son válidos, ¿no? Ya sea en la escuela, ya sea ahora como te toca en este caso como guía. Sí, tratar de aprovechar en todos lados, ¿no? Digamos, yo creo que eso, lo que nosotros tenemos los comunicadores, tratar siempre de estar más que nada atentos a lo que va pasando en todas las provincias, estar en contacto. Creo que Claudia, creo que se llama la compañera que está en Chubut, tiene la radio ahí, que vienen llevando adelante informaciones locales, pero creo que siempre estamos en contacto y tratar también, ¿no?, de aprovechar estos espacios, de poder darle esa información que no circula, ¿no? Que no circula en los medios grandes, ¿no? Y nosotros como comunicadores tratamos de poder circular de esta forma, aprovechar estos espacios, ¿no? Creo que es importante. Creo que esa es la labor también nuestra, ¿no? Por supuesto, y bueno, también del área de la lengua, ¿no? Materna, como en tu caso, con el COM, ¿no? Que es también algo que llama la atención, ¿no? A pesar de que hay muchas acciones que hacen que se vaya perdiendo el idioma nativo, pero también, ¿no? Llama algunas personas, le llama y da una fortaleza, ¿no? Al comunicador, en este caso, o algún miembro de una comunidad hablar en la lengua materna, ¿no? Sí, llama la atención, incluso en esta guía tengo un poco de todo, ¿no? Aparte de guiarle cómo convivir con la naturaleza, que puedan también darle comer a una llama, llamarle a un burro, de qué forma, por qué grita, digamos, mostrarle también, ¿no?, cómo vive la naturaleza y cómo es la convivencia en sí, ¿no?, con la naturaleza. Y aparte de poderle cantar a los chicos o a los ancianos o a los docentes que vienen, y creo que eso es importante también, ¿no?, de mantener una lengua, una historia, una cultura, una cosmovisión, y creo que eso va más allá, ¿no?, de todo. Creo que eso se lleva también, ¿no?, la impronta de saber algo y saber que hay otros idiomas, no solamente el hom, sino que siempre digo eso, ¿no? Hay 37 lenguas y menos de 10 se está hablando, digamos, un idioma que es de acá, no el francés, inglés, alemán y esas cosas, ¿no? Pero lengua indígena, originaria, aborigen, o como nos llaman ellos, ¿no? Pero creo que hay veces darle esa información y que después van buscando forma, cómo, dónde están, cómo viven, ¿no? Dejar un poco de lado las enciclopedias, sino que buscar información ellos mismos, pero de primera mano también, ¿no? Como en este caso que me toca a mí de ser guía y poder hablarlo y bueno, ya automáticamente después de una charla, los chicos, los ancianos o los profes me han googleado y saltó muchas cosas, aparte del documental, aparte del labor que hago, ¿no? Bueno, Tono, seguramente ojalá que se dé que vengas pronto. Bueno, acá no solamente en Cachi, sino te acordás, bueno, ahí en la FM Libertad, en Lurakatao, en La Voz de la Quebrada, ahí en Escoipe, también para continuar, ir a visitar, estar ahí presente, ¿no? Porque sabemos que hay que desarrollar lo que es la comunicación indígena, comunitaria y desarrollar también una red, ¿no? De comunicadores populares ancestrales. Así que bueno, Tono, ¿querés agregar algo Bueno, más? Sí. gracias por la llamada ahí al operador también ahí que siempre va a estar, obviamente, y muchas gracias por darme el espacio. Saludo grande a toda la comunidad ahí. Extraño bastante porque estuve bastante tiempo ahí, pero bueno, ya pronto seguramente vamos a ir y generar de nuevo talleres, charlas, vamos a ir rotando, cambiando lugares, para formar algo, ¿no? De esto de comunicación, de que nosotros podamos hacer un flash informativo más local y esas cosas, ¿no? Creo que eso es importante para nosotros, ¿no? Y para la radio en general. Bueno, Tono, será hasta otro día que nos estemos comunicando y bueno, así saliendo al aire. Bueno. Sí, seguramente estaremos comunicándonos y bueno, cualquier información también estamos compartiendo, obviamente. Bueno, te deseamos ahí toda la suerte que tengas ahí en lo que estás haciendo en Tandil y bueno, ya nos estamos comunicando otro día. Un abrazo, Tono. Check, chau. Ñachek, bueno, gracias. Así pasaba la comunicación con Tonolex Celín, el hermano comunicador, músico del Chaco, que en este momento se encuentra ahí en Tandil.